bienvenidos, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes para estudiar esta porción del libro de Proverbios. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. En el libro de Proverbios, que estamos estudiando el capítulo 30, versículo 11 puntualmente, dice: hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Y en el 17, que es la contraparte, dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada los saquen y los devoren los hijos de águila. ¿A qué se está refiriendo aquí el proverbio? Porque el capítulo 30 está lleno de aseveraciones, de consejos, de sabiduría para mantenernos bien. Este pareciera que es el ambiente o la actitud del que es arrogante, que es altivo, que es vanaglorioso, ¿no es cierto? Estas son acciones propias de él. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que esta generación, o sea, cuando habla de generación, ¿no es cierto?, presenta una... está hablando de la época, que en esa época esas personas eran así. En este texto el comentario bíblico menciona la actitud que había en la época, que se caracterizaba justamente por la deslealtad hacia los padres, el pecado de Israel. Y ese pecado se castigaba con la muerte. Entonces incluso es mucho más fuerte lo que estaba sucediendo, porque por un lado Éxodo 20:12 enfatiza que el que honra a sus padres, ¿no es cierto?, tiene larga vida, pero luego también aquí se amenaza con una muerte violenta y sin sepultura a los que quebrantan este mandamiento. ¿Por qué será tan fuerte? Porque se traslada o se traspasa una de las indicaciones de Dios que están en su palabra: honra a tu padre y a tu madre. Y hace una promesa a Dios, pero el mandamiento dice que debemos honrar en la circunstancia que sea. Y tenemos que hacer énfasis en que es el único mandamiento que tiene promesa, ¿eh?, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces tenemos que considerar esto. Era algo importante, el Señor lo subrayó en ese sentido. Y creo que tenemos que tomar atención a esto. Ahora fíjate, aquí se está hablando en Proverbios, se está hablando de estas acciones de los arrogantes, aquellos que no necesitan, aquellos que son autosuficientes y por eso hacen lo que hacen y llegan a extremos. Fíjate lo que tú decías, lo que tú hablabas recién: hay generaciones que maldicen a su padre y a su madre no bendicen. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Es bastante fuerte las palabras, ¿eh? Sí, si tú te fijas en el 20, que hace alusión a esta misma idea, dice: el proceder de la mujer adúltera es así, tomando este mismo concepto, dice: come y limpia su boca y dice: no he hecho maldad. Pero estamos hablando de una mujer adúltera que ha cometido pecado. Claro, que ha cometido pecado, efectivamente. Hay una versión bien interesante, tú la has hecho referencias a la Biblia Internacional, que de alguna manera va también exponiendo algunas ideas de estos conceptos y quizás nos aclara un poquito más la idea que se está presentando, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice: cansado estoy, oh Dios, y débil. Soy el más ignorante de todos los hombres. No hay en mí discernimiento humano, ni he adquirido sabiduría, no tengo conocimiento. Pero cuando hablamos puntualmente de lo que estamos presentando, la versión esta enfatiza o hace énfasis en algunas cosas que me parecen que deberíamos tomar en cuenta. Por ejemplo, en el versículo 11, 30:11, ¿cómo lo dice la versión? Puntualmente menciona lo siguiente: hay quienes maldicen a su padre y no bendicen a su madre. Hay quienes se creen muy puros, pero no se han purificado en su impureza. Y el versículo 20 que aludíamos hace un momento dice: así procede la adúltera, come, se limpia la boca y afirma: nada malo he cometido. Qué terrible es esto, estar, digamos, en una situación de arrogante en contra de Dios y se cree que lo está haciendo perfectamente bien. ¿Qué se puede hacer, ¿eh? ¿Hasta dónde Dios llega con su misericordia soportando este tipo de actitudes? actitudes de altivo, de soberbia, de codicia que se presentan en las personas. Incluso vuelve a mencionar en el 13, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. No sé, el altivo es aquel orgulloso, soberbio. Por eso aquí hace énfasis en esa justicia propia. Los versos 12 y 20 hace énfasis en esa justicia propia, porque hay quienes se creen muy puros, pero no se han purificado de su impureza. Y como tú decías aquí en el verso 20, dice, así procede la adúltera cuando habla de que come, se limpia la boca y dice, no he cometido nada malo. Eso es justicia propia. Yo, uh-huh, de acuerdo con mi punto de vista, yo estoy bien, no le hago mal a nadie, no tengo ningún problema. Pero también está el desprecio del cual me habla el Proverbios 30, versos 13 y 14. Dice, hay quienes se creen muy importantes y a todos miran con desdén. Hay quienes tienen espada por dientes y cuchillos por mandíbulas para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de este mundo. Son personas que sienten desprecio por su semejante. Sí, ese me parece que está leyendo la versión... versión internacional, justamente, porque... la versión internacional. Como tú estabas leyendo eso, claro, bueno, continúe con la versión internacional. Claro, está bien, porque este altivo, ¿no es cierto?, que es orgulloso, en realidad, y también es codicioso. Esta codicia, para quizá las expresiones que usamos, la podamos captar bien, lo que está tratando de decirnos el sabio, porque el que codicia es el que tiene ese deseo, ese apetito ansioso, ese excesivo apetito por bienes materiales, anda buscando eso y cree que eso va a ser su solución, su salida, cree que eso es lo que le va a dar realmente vivir una vida feliz, pero lamentablemente los proverbios dicen todo lo contrario. ¿Sabes? Aquí, volviendo un poquito atrás, en cuanto a la justicia propia, en lo que leímos de Proverbios 30, 12 y 20, se presenta a los que se enorgullecen de sí mismos por la posesión de conocimiento y superioridad espiritual, pero no han respondido a las bendiciones inmerecidas que Dios les ha conferido. Ellos han estado llenos de rebelión, ingratitud y olvido de Dios, y todavía Él los ha tratado como un padre amante y perdonador, y así los ha tratado como a esos hijos ingratos y descarriados. Ellos han resistido a su gracia y también han abusado de los privilegios, han menospreciado sus oportunidades y se han conformado con hundirse en la satisfacción, en la lamentable ingratitud, el formalismo vacío y la insinceridad hipócrita. Entonces, realmente tenemos que analizar nuestra vida si caemos en esto también. Bueno, Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Justamente. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana en una nueva edición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Piense en cómo ha tratado a otros, especialmente a aquellos que se siente que están bajo nosotros. Bueno, la mayoría hemos tenido estos sentimientos alguna vez, ¿verdad? ¿Cómo podemos corregir eso? ¿Cómo puede demostrar la humildad necesaria para corregirlo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.